Ayer fue un mal día para el Poder Judicial. Ayer sí, Suprema Corte del Derecho, si acaso, no de la justicia. No es posible eso. Pues que se reformen. Es una vergüenza que la ley se aplique en beneficio de los que tienen dinero o los que se dedican a hacer negocios ilícitos solo porque tienen buenos despachos de fiscalistas. ¿Y el pueblo? ¿Qué significa eso que hicieron? Que de una u otra manera le dan impunidad a los que defraudan.